Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas tardes esta vez, no noches, y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Volvemos ahora sí con un programa regular, nada de express. Qué bien, gracias. Volvemos pues aprovechando que tenemos un día festivo, pero ni así nos podemos juntar todos, pero bueno. Madre mía. Vengo bien acompañado de zumbados. Como ya sabéis que es tradición en el Indie Podcast, lo que hacemos es presentarnos a nuestros compañeros con la pregunta mamporrera de riguroso directo. Y bueno, aprovechando que es época futbolera, que la gente está con el Mundial, pues nada, tenemos la noticia de que, pues nada, miles de personas vieron una retransmisión a través de, no sé si fue Twitch o YouTube, lo ponía en la noticia, da igual, vieron la retransmisión creyéndose que estaban viendo un partido real cuando era un partido de FIFA. Y coló para miles de personas. Estamos perdidos. Así que nada, con esta pregunta mamporrera doy la bienvenida al señor Ricky Knight. Muy buenas noches, ¿y estás seguro que viste el partido que tocaba? Surprise, motherfucker. Sí, tío, muy buenas noches, tarde, día de la Constitución. Aquí en The Podcast, como siempre, dando el callo, los días festivos, da igual. Vi el partido de hoy, lamentable, pero bueno. Mira, como digo yo, de mal que por bien no venga, y así España se ahorra unos cuantos milloncitos de pagar a toda esa gente que estaba allí. Así que mira, eso que no vamos a ahorrar, porque chiquita hamburga España. Y lo de que comentas la noticia, hombre, yo creo que a los dos minutos ya te puedes dar cuenta de que no es un partido de fútbol de verdad. Pero bueno, no sé el nivel que hay por ahí a la hora de descifrar qué es verdad y qué no. Y a lo mejor lo dejaría y decir, pues mira, vamos a acabar de ver esta mierda, de cómo acaba y ya está. Acabaría, si jugamos un minuto en el FIFA, a 90 minutos, 120 a 89. Tranquilamente, puedes acabar el partido así. Hombre, sí, puede ser un resultado nada que sospeche, ¿no? Que genere sospechas. Alexis, yo creo que estás como yo, ¿no? Que no has visto nada de fútbol del Mundial, o corrígeme, porque yo estoy pasando de este Mundial. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué te parece? Porque, y te doy paso, ¿eh? Sorprende una noticia así. Dices, a ver, quien ve una retransmisión no la está viendo mis padres ni mi abuelo, que le podrían engañar. A priori, quien ve esto es alguien con una edad que tendría que poder discernir, pero oye, parece que cazurros en el mundo hay demasiados. Buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, yo sí que estoy viendo lo mínimo, que son los partidos de Argentina y hasta ahí nomás, por ejemplo, el contra Arabia Saudita ni lo vi. Pero me parece muy, que tiene que ser intencionado. Yo siempre tengo un poquito más de fe en la humanidad de lo que debería, pero es imposible. Una cosa es ver a lo mejor 2 minutos o 40 segundos de un partido de FIFA y confundirte si no estás muy puesto, si no estás muy acostumbrado, si ya llevas cierta edad, si no has tenido ese tipo de contacto con videojuegos, o que te puede pasar con NBA 2K, que te puede pasar con muchas otras, otros juegos o franquicias que son muy realistas y que están muy bien montados y demás, pero de ahí a ver un partido entero y creer que realmente es eso, ojo, a menos que sea, no sé, alguien que no haya visto fútbol en su vida tampoco, que sea alguien de Estados Unidos de 70 años y que diga, a ver cómo va esto de los mundiales, y que se haya puesto justo eso y les pasó, pero no hay, me parece muy difícil de creer. Esa es la palabra, es difícil de creer, pero, tío, el mundo se empeña en sorprendernos. Pues nada, señores, antes de pasar al temario, os quiero plantear otro tema, o recordar que ya lo comentamos la semana pasada, pero aprovechar a hacer lo que está el señor Ricky Knight, que no estuvo, y es recordar... ¡Cuidado! ¡Ojo! que este año Indie Podcast no hará GOTIS. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar a hacerlo el año que viene, cuando hayamos tenido tiempo de probar una mayor cantidad de juegos. Porque es que, claro, tenemos que los GOTY son en nada la ceremonia oficial y ellos van a pasar de largo de juegos como el remake del Crisis Core que acaba de salir, como del Callisto Protocol, como del Marvel Midnight Sun, que son juegos muy interesantes. Con lo cual, nosotros en Indie Podcast hemos dicho, siempre hemos sido distintos, pues no vamos a hacerlo más. O como no, por ejemplo, mira, Roy, A ver. No veo una mierda, pero oye, ¿cuál es? El Signalis, tío. Otro candidato a GOTY, seguro. Yo creo que está ahí con Vampire Survival, ¿vale? Para a ver GOTY quién es. Sí, está el tema del indie, lo mismo dando sorpresas de juego, ¿eh? Sí, pues bueno, pues ya nos lo contarás. Ya nos lo contarás, pero bueno, son muchos juegos los que han salido a final de año, más en noviembre que hubo una tanda importantísima y no nos da tiempo. Así que nada, recordarlo por si no escuchasteis el programa anterior. Pero bueno, que el GOTY vendrá en enero o en febrero, o en marzo, pero vendrá cuando volvamos. Y ahora sí, vamos a pasar al contenido que tenemos para esta noche. Pues para esta noche vamos a tener un par de noticias bastante jugosas que comentar y dos juegos. Primero Ricky nos va a hablar del The Quarry y Servidor os va a hablar por fin de Bayonetta 3. Sí, ha sido un largo y duro camino, os habéis reído mucho de mí, cabrones, pero aquí está el análisis por fin. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con... ¿Con qué empezamos? Con Ricky, con el The Quarry. Cuéntanos, ¿qué tal? A ver si me acuerdo de este juego, que lo jugué en veranito, tío, ¿vale? Y es el clásico juego de Supermassive... A ver, ¿cómo se llamaba? Que estoy aquí puesto, sí señor, sí, Supermassive Games. ¡Qué profesionalidad! ¡Qué profesionalidad, joder! Lo tenía ya buscado y todo, baja, abro el móvil, tal, calidad. Eso es el único dato real y fidedigno que voy a dar hoy. Profesional. Muy profesional. Vale, que estos son los creadores del Until Dawn, ¿vale? Que muchos ya lo sonarán de la época de PlayStation 4, un gran juego. Y de esa antología que ya terminó, que era con los de Mados de Medan, el Devil in Me, que salió hace poco, y otros tres juegos más, que es que en mi cabeza no me acuerdo de ellos, pero están por ahí. El problema es que los tengo casi todos comprados menos los últimos, que es lo peor de todo. Y bueno, son juegos de los que Rudici no los catalogaría como videojuegos per se, porque claro, hay muchas cinemáticas, muchos quick time event, y para eso Rudici, que esté en el Bayonetta 3, bien. Que esté en este juego, mal. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. No te adelantes al análisis, ya llegará el análisis de Bayonetta. Sí, ya me contará así. Luego te voy a hacer una pregunta luego, a ver si cuitan que venga o no. Espero que la respuesta. Y nada, pues nada más enfrentar por el clásico título de ambientación de tipo Slayer con protagonistas jóvenes en un campamento. Vale, pues sigue un poco la tónica de los juegos anteriores de esta compañía. Ya sabéis, elecciones en las cuales nuestros personajes pueden morir en cualquier momento de la aventura. Un doblaje bastante chulo, técnicamente yo lo vi bastante curradillo, mucho mejor que la antología de miedo que tienen montada, ¿vale? Y a nivel jugable, pues alguna cosita nueva, creo recordar que incorporaba, pero era muy ligerito, o sea, era algo, algún toquito muy, muy suave para retomar un poquito más la jugabilidad, refinarlo un poquito más. Pero no se sale de esos patrones en los cuales pues nosotros vamos avanzando, van saliendo escenas, tomamos decisiones, quick time event, y a partir de ahí pues toda la aventura se desarrolla. Una historia que, por desgracia, no ocurre como en Until Dawn, que en Until Dawn sí que es verdad que, digamos que a mitad del juego para adelante hay un giro, se desvelan más cosas, no te las esperas. Aquí desde el tercer acto ya te sabes un poquito por dónde van los tiros, y es una pena que la historia haya tirado por ahí. Porque si al final es que te das cuenta hasta de ciertas cosas que querían ocultar, las puedes ir descubriendo y demás, y no sé, tío, me faltó ahí ese punch de decir, hostia, qué guay lo que ha pasado, qué son estos bichos, no sé, tío, o sea, no me veo con la necesidad esa de sorpresa que a lo mejor se había en otros títulos de esta gente, que es verdad que, por ejemplo, El Mago de Medan, en 4 horas que te dura, no te puedes desarrollar mucho la historia, pero es que te dura unas 12, entre 12 y 15, cuando tienes tiempo para desarrollar la historia, para currártela. Pero no logra desarrollar, aparte de que tiene una primera hora muy lenta, o sea, muy, muy lenta. Y una vez la solventas, pues ya el juego va increciendo hasta que termina, pero claro, la primera hora es matadora. Entonces entiendo que es un juego que te tiene que gustar mucho el género para meterte ahí, ¿no? Hombre, tú cuando vas a este juego ya sabes lo que hay. O sea, tú que no te gustan estos juegos, obviamente no te lo puedo recomendar. A la gente que le gusta, cómo es este tipo de historias, cómo te las cuentan y cómo está hecho, pues sí, merece la pena, tío. O sea, sí mantiene toda esa gracia de encontrarte las cartas de tarot, que te van descubriendo cositas. En plan, uy, puede pasar esto, no puede pasar. Tiene esa gracia que tienen estos juegos. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta. O sea, me gustan los juegos de esta gente, me gustan los juegos que hace David Cage. Con ese Detroit Become Human, por ejemplo, que también es de ese estilo. Entonces, pues claro, recomendárselo a alguien que no le gusta, obviamente es tontería. O sea, no te vas a encontrar una revolución importante en el género para decirte, oye, prueba este va a ser el bueno, el que te va a gustar. No, si no te gusta, no te lo pilles. ¿Qué te mola? Pues sí, vas a tener un juego bastante largo, con una historia que está bien, falta ese punch de sorpresa, pero que te entretiene y las horas que estás jugando dices tú, oye, pues me estoy pasando de puta madre, me estoy divirtiendo. Qué guay, mola, está bastante bien el doblaje, sí me ha gustado, que me gusta mucho también que mantenga siempre un doblaje en castellano, hace que te metas en la historia, que en los quick time event no estés pendiente de un texto, que eso pasa a veces en muchos juegos que no doblan, y sí tiene unos valores de producción que están bastante guapos, y la verdad que yo te digo, si les gusta un poquito el género y demás, pues yo no me... directamente no diría que no lo pruebes, sino píllatelo, y más ahora que está rebajadito, que está a 30 euretes. Vale, yo creo que es el precio clave, pues yo pagué un poquito más para tenerlo en Series X, pero yo creo que 30 euros es un precio clave para la duración que tiene y demás, y merece mucho la pena. Está en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, más Series X y Series S, y en PC. Así que desde aquí, si os llama el género, habéis probado otros juegos de esta compañía y demás, yo creo que es un buen momento, ahora que vienen los Reyes, que está baratito, así que yo creo que es una ocasión perfecta para jugar este juego. No tengo más preguntas, señoría. Alexis, ¿alguna reflexión? No, la verdad que me sirve mucho el comentario de Ricky de si no es tu género, este no te va a aportar nada nuevo, no es el que te va a meter o el que te va a decir por esto estabas equivocado y este es el motivo para jugar estos juegos. Y eso a mí ya es más que suficiente para no acercarme al título. Pues nada, vamos a dar paso a la primera noticia antes del análisis de Bayonetta, y es una noticia, bueno, muy, muy relevante y muy importante, y es que ya ha anunciado Microsoft que a partir del año que viene sus juegos exclusivos van a subir de precio, van a subir 10 euros de precio y van a salir por 70 euros. Lo cual pues nos lleva a pensar, como bien Alexis me recordaba antes de empezar a grabar, ¿no?, que ya habían comentado que, bueno, que los niveles que estaban manteniendo ahora mismo de precios no eran sostenibles a largo plazo. Entonces, chicos, ¿cómo lo veis? Microsoft hasta ahora ha estado forzando muchísimo y ya tiene la posición suficiente como para empezar a dejar de regalar, porque es que lo que hasta ahora lo que hacía con el Game Pass y con algunas ofertas era casi prácticamente un regalo. ¿Tendríamos que estarnos preparando de que esto va a ser el principio de más cosas o simplemente va a subir esto y va a intentar aguantar aún mucho más tiempo con su estrategia actual porque aún tiene mucha distancia con Sony? Yo creo que al final la inflación afecta a todo el mundo y yo creo que han podido mantener este año, lo han intentado. Lo curioso es que, claro, dices tú, coño, ¿qué juegos ha sacado Microsoft Studios durante este año y medio? Halo. ¿Y ahora me suben los precios? ¿Cuándo empieza a salir lo bueno? Venga, va, te compro todo el rollo, pero bueno, ya es una tendencia que en PlayStation 5 pues ya están los juegos a 80 pavos, por lo tanto pues es comprensible que es que al final son, yo creo que cada vez cuesta más hacer los juegos, inversiones más potentes, esos 10 euros al final en muchas cifras, muchos millones de ventas de unidades se notan mucho, son 10 euros más, por un millón de copias pues multiplica, 10 por un millón, pues imagínate los beneficios que tienes simplemente por esa pequeña subida de precio. Entonces claro, al final lo que hacemos también nosotros, mucha gente, es adscribirnos a servicios tipo Game Pass, que subirá, Por lo tanto, yo creo que es buen momento a los que se les caduque Game Pass el año que viene. Royesi, hazme caso, píllate las tarjetitas ahora que están sobre 43, 45 pavos, te las pillas las tres, que te caduque, haces el business, que te coges las tres añitos de Gold, un mes de suscripción Ultimate y se te convierte automáticamente, que es el máximo que puedes suscribirte, son tres añitos lo máximo. Es la recomendación que yo haría a tu usuario de PC y Xbox, si serán eso. Y obviamente, pues, afectará a todo, tío. A la consola la acabarán subiendo de precio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es buen momento que si te interesa una serie S, que está bastante bien la consola, la serie que existe un poquito de presupuesto, pues no es mal salto, más teniendo el Game Pass, que lo puedes conseguir a buen precio. No sé, ahí tienes ahí un combito interesante, pero bueno, al final es como todo, todo subirá. Y la que falta en pronunciarse es Nintendo, que no me extrañaría que sus juegos pasaran de 60 a 70 euros, más que casi siempre encima el formato, no sé si cartucho le sale más caro que un CD, ahí sí que tengo yo mis dudas, pero imagino que puede ser que sí. Y ya se acabará pronunciando y subiendo también los precios, y es lo que hay. El problema es que una vez suben las cosas, amigo mío, por lo menos lo que es el software, no vuelve a bajar. Sí, a ver, yo creo que Microsoft le queda cómoda la jugada, en el sentido de que no entra él con la polémica, porque ya la polémica se armó cuando Sony anunció que los juegos salían 80. Le sirve para decir, de cierta forma, decir, lo cobro esto porque es el precio de mercado, y pueden ver lo que se cobra en Ubisoft, porque cuando salga un Assassin's Creed, en el próximo Assassin's Creed que saquen, seguramente van a decir, si lo saco en 80 en Play, lo voy a sacar en 80 en Xbox, y porque no puede haber una diferencia, digamos, no puede salir un juego de third party que te lo cobren más caro en una que en otra, porque sería bastante conflictivo, digamos, para esa relación entre el estudio y la marca. Pero entonces Microsoft le queda cómodo también por eso, y le queda cómodo porque dice, no te gusta, ahí está el Game Pass, en el Game Pass va a estar incluido, entonces los que lo quieran comprar me saco más ventaja. Y si no, es un gancho más, una forma más de atraer a la gente que quede por ahí para Game Pass. Está que es al fin y al cabo lo que quiere. Y luego es así. Quizá no creo que lo hagan el año que viene, porque sería con cosas muy, muy de golpe. Pero sí que el aumento de Game Pass tarde o temprano llegará. Porque no sé, si bien reportan que tienen beneficios y demás, son precios ridículos. O sea, el precio oficial es un precio bajo, y es que yo cada mes de Microsoft de Game Pass me sale 40 céntimos, 50 céntimos, depende de las tarjetitas estas de un mes que se pueden activar, que te obligan a activar la facturación periódica, pero es activarlo, volver a entrar, desactivarlo en el mismo momento para no olvidarte, que una vez me olvidé y me vino el sablazo después de 12 euros. Hombre, no está mal, después de tantos 50 céntimos, creo que lo pagas un mes. Claro. Pero, digamos, mi economía pudo soportar ese golpe. Pero sí, digamos, es jugar prácticamente gratis, la verdad. Sí, la clave para mí es eso, ¿no? Es ver qué va a pasar con el Game Pass, porque precisamente es lo que nos preocupa, que suban 10 euros los precios de los juegos. Ya ha dicho Ricky, ¿no? Va por la línea de Sony. Y lo que nos preocupa es eso, que suba el precio de la suscripción. Está pendiente ver que llegue el plan familiar, que no hay ni idea, no hay noticias de cuándo va a llegar, por ejemplo, aquí a España. Ahora mismo solo está disponible en Irlanda y no me acuerdo de qué otro país. Y esa es la clave, porque sobre todo es que para mí es... Este indicativo es que empiecen a quitar cosas que, por ejemplo, nosotros nos aprovechábamos, como bien has dicho tú, para tener el Game Pass tan barato, que eso ya vaya a ser factible. El truco de por un euro, lo que comentaba Ricky, que sí, voy a acabar haciéndolo... Probablemente hoy esta semana lo haré, porque me caduca ya el año que viene el Game Pass. Pues comprar 3 años de Gold y activarlo. Los rewards. Ya redujeron los rewards hace un par de meses, 2-3 meses. No recuerdo bien cuándo fue, Ricky, me podrás corregir, pero las diarias las bajaron muchísimo. Sí, pero al final te das cuenta, las diarias sí las bajaron. Porque tenías que sacarte de 3 a 5 y quitaron, que son, eran 5 puntos, te lo rebajaron a 3. Que son 2, que mensualmente son 60 puntos. Pues están poniendo ahora las. Eran 2. Ahora solo está la de jugar, porque antes era la de jugar y la de abrir la aplicación, que eran 2, o sea, eran 10. Y ahora sí, solo vale, son 3. Pues 7, pues 7 son 70, 140, claro. 210 puntos al mes. Claro. Pero es que ahora te sacan una tarjeta mensual de 500 puntos. Entonces, claro, al final encima te sacas, sacarte un logro, sacas el logro, son otros 50 puntos, al final... Pues mira, yo creo que, claro, que hayan quitado esa tarjeta de 500 puntos, yo lo aplaudo. Pero bueno, que al final es un servicio que de fidelidad, entre comillas, para sacar puntos, que luego lo puedes canjear por tarjetas, ya sea del Corte Inglés, ya sea de Amazon, ya sea para las torres, tienes diferentes puntos de venta y alguno más que se me escapa. Y bueno, al final es una manera de que ellos tengan el BIN, que le dé movimiento y demás, y que te estés jugando y enganchado y con el Game Pass también puesto y demás. O sea, que está de añadido, pues de puta madre. Llegará el día en que dirán, esto es inviable o lo que sea, estamos regalando mucho dinero, pues pasando. Sí, yo solamente por acabar y acabar de recordar alguna cosa, y es que salió hace unos meses, un mes creo que fue la noticia, que Microsoft confirmaba a cuánto perdía por consola, y era sorprendente, porque pierde 100 euros por cada Series X, o sea, está viendo 100 euros más barata de lo que les cuesta fabricarlo, y 200 euros de la Series S. Que es lo que decía Ricky, la Series S ahora mismo es un maquinón, precio-rendimiento es la leche. O sea, si veis una oferta por 250, es que incluso el precio base es un maquinón por el precio que tiene. Y... pasado, Rey, hasta por 230 euros, tío. Que, sí, sí. Tú no me interesa jugar a lo último en gráfico, no tengo tampoco mucha pasta y a lo mejor por 200 euritos das el salto, te metes un Game Pass y tiras un par de añitos tranquilamente, ¿eh? Y tranquilamente, y más. O sea, es que además lo hemos comentado con Alexis, es que no puedes montarte nada por 200, 300 euros con una potencia equivalente. Es que es imposible, no tienes nada con esas prestaciones, pero ni remotamente. Con lo cual, bueno, esperemos que Microsoft dentro de esta subida lo vaya a ser progresivo y tampoco se pase porque pues, sigue por detrás de Sony. Alexis, creo que tenemos comentarios en el chat, ¿me los puedes decir? Ahí Demon se está pasando y dice que respecto a este tema opina que es algo hipócrita hablar de subir el precio cuando a juegos viendo la calidad de juegos que se están lanzando al mercado, cosas como el Callisto Protocol y su formato de relleno o el nefasto rendimiento del Pokémon Scarlet y Violet y otros casos más como el Cyberpunk 2077. Como que dice que esos aumentos de precios no están justificados para juegos que salen rotos y que se venden rotos. No, pero eso, subida de precios o no, al final salen rotos. O sea, independientemente de que te cuesten 10 euros o más, sí. De ciertos tipos, al final, yo creo que también hay un poco que romper esa tendencia de, y voy a abrir aquí un pequeño melón, con el tema de jugarlo todo el día uno. ¿Sabes? Es decir, quiero el, me lo invento ahora, el Callisto Protocol y el God of War que sale tal, y el Pokémon porque tengo la Switch, y no sé qué más juegos salen este mes, me da igual, venga. El Call of Duty, no, porque sí, vale. Y claro, quiero tenerlo todo y jugarlo día uno y no sé qué, y a tope, porque si no, a los tres días ya sale otro, este me lo tengo que pasar y ya no estoy a la última. Claro, loco, yo me pongo a pensar en una economía de ese estilo, sin hacer los trapicheos que hacemos de cuentas, de PlayStation, las tarjetas que puedes pillarte en Amiibo para Xbox y demás, que te sale el Callisto Protocol estaba por 38 con aquella Argentina que yo, está de puta madre ese precio, tío, si lo quieres pillar de salida, vale, es digital, lo único, pero coño, es que te puedes juntar y dices 80 pavos, pues mucha pasta para los juegos, vale, los puedes revender o lo que tú quieras, pero no sé, yo creo que a veces hay que esperar un poquito, que no pasa nada por esperar unas par de días hasta que salgan los análisis, informarte un poquito y ya luego si ya te decides gastarte dinero, hazlo. Pero todo de salida, reservar y demás, y es que los videojuegos no se acaban. O sea, es algo que yo nunca entenderé. Todavía una coleccionista, vale, va, me lo creo. Pero un videojuego, en un game o no sé qué, reservar un juego, que siempre va a haber, o sea, no sé, no, nunca he entendido esa filosofía de reservar un juego, la verdad. No, y más hoy en día que con la distribución digital pues lo puedes comprar cuando te dé la gana, que en otros tiempos puede ser un juego puntual, pero esto yo creo que la cuestión, Ricky, es un mal endémico y el melón lo giro, que tenemos desde que hay internet, porque antes no pasaba. O sea, el problema es que antes los juegos salían, a lo mejor tenían algún pequeño bug, pero como no podían lanzar un parche porque no había internet, los juegos no tenían esos fallos. Y de hecho son míticas esas primeras ediciones que tienen un fallo, salen 100.000 copias y las 400.000 siguientes o 800.000 siguientes es la versión 2 que ya no tiene ese fallo. Y es rarísimo encontrarlas, ya eran muy pocas. O sea, es un mal endémico que además como la gente está como loca comprándolo el día 1 y le da igual, pues se está fomentando. Entonces, si la gente no comprara el día 1 y hasta que, si ven que hasta que no se han lanzado 3 parches y el juego está arreglado, la gente no lo compra, pues otra cosa tendríamos. Pero es que ya parece que es sinónimo que, tengas que tener un juego y parche el día 1. Y eso me parece un problemón. Sí, y a ver, y un problema en el que somos parte del problema, ¿no? No es por decir que hay gente que no entiendas eso, porque si bien yo no lo hago constantemente, porque por lo general no me interesa cuando un juego sale, me interesa después que veo y que me parece interesante y que ya leo algo sobre el juego o me entero más de cómo salió, por lo general es cuando me despierta más mi atención. Pero yo fui uno de los que tenía precomprado el Cyberpunk 2077 y lo devolví el mismo día que lo jugué. O no sé, me pasó con The Bind of Isaac Afterlife Plus, también lo compré el día de salida. O cuando salga Silksong o cuando salga Terranil, los voy a comprar el día de salida. Entonces, tampoco estoy en una posición de ponerme a criticar, de decir, no, pero la gente que compra los Duty cuando sale, o el Callisto Protocol, y qué es eso, porque yo, para lo muy, muy, muy, muy contadas ocasiones, que creo que han sido todas, o casi todas, también lo he hecho. Entonces, de esa forma, es estar siendo parte del problema. Si el juego salía, el Game Pass, porque es gratis, porque no me cuesta. Entonces, si hay algo que estoy esperando mucho, como puede ser un Age of Empires 4, o como el Halo, que también tenía ganas de jugarlo cuando salió y demás, bueno, sí, pero porque no estoy pagando. Entonces, duele menos jugar algo roto si por lo menos no estás encima desenvolviendo, como dice Ricky, 80 pavos para un juego que te va a venir roto, que lo vas a comprar y cuando pongas el disco te va a bajar los 24 GB que faltan, porque el disco venía con el mínimo de información necesaria, y después eso te va a meter el parche el día 0. Y si ya era el día siguiente, el parche es día 1, listo. Lo compras a las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana ya estás para jugar. Es bastante insultante. También te cuenta, Rodri, que hay presión seguramente de accionistas para que los juegos salen en determinadas fechas. Dependiendo de lo trabajo que sea el desarrollo, pues has podido tener más o menos problemas. Que no justifico yo tampoco la salida de eso, es preferible retrasarlo. Pero también hay que ver en determinadas épocas del año. Que las ventas son más potentes, que tienes que llegar ahí, que hay que apretar el culo para sacar el proyecto, y si sale bien, bien, y si sale mal, mal. Mira, por ejemplo, es que el ejemplo claro es el Cyberpunk, tío, que en PlayStation 4 y en la Xbox primera, según, no tiene que haber salido ahí. Y salió rotísimo, gente, un colega se lo compró, tío, un amigo, y se pegó casi un año esperando a jugarlo. Claro, un año más tarde ya el juego no te vale 60 euros, te vale 20, lo puedes comprar por 15, por 10. Y esa es la historia que se estuvo, coño. Al final me siento engañado porque he depositado mi confianza en esto. Porque es que al final compras desde el día 1, compras ciegamente. Salvo que haya salido un análisis un par de días antes que son muy contados. El caso de God of War, por ejemplo, yo creo que los juegos de Naughty Dog los analizan 5 días antes, tío. Y eso no es lo normal. Hay juegos que salen y se te pegan 2-3 días para un análisis. Y habrá gente que se lo compre porque lo habrás estado esperando, y a partir de ahí es sorpresa, estás comprando un producto que no sabes cómo es. Eso también hay que ser consciente de lo que se compra muchas veces y no esperar, hostia, que me siento engañado. No, has comprado algo que no sabía exactamente cómo era. No, sí, pero y lo de las fechas es clarísimo, no tengo ninguna duda. La cuestión es, hombre, yo creo que el juego se puede retrasar 2 días, no pasa nada, y no sacarte ese parche de día 0 y día 1, a eso voy. Que de 1 o 2 días no va. No son 2 días, porque date cuenta. Claro, es que el tema del parche. Yo es que no me sé los timings, ¿vale? Pero imagínate que para tú tener un juego X en todas las tiendas a nivel mundial, tienes que ya sacar el CD a lo mejor 15 días antes o un mes antes desde tu fecha de lanzamiento. O sea, claro, tú tienes que llegar y decir, hostia, es que no nos ha dado tiempo de corregir estos fallos. Trabajemos en ello y el día 1 metemos el parche. Pero porque hay que hacer una distribución a nivel mundial de todo esto, y eso tiene su trabajo, tiene su CD, su carátula, sus historias, mover los discos de donde se fabriquen a toda una red mundial, tío. Y eso no es de un día para otro ni de 2 días. Entonces, claro, ahí está la historia del por qué sacan parches el día 1. Porque trabajarán hasta X fechas y dirá, esto que no lo podemos mejorar, lo mejoramos en un parque que tenemos 15 días, 20 días, 10 días, lo que sea que haya para que ese parque de distribución se haga y luego saquen el parche para mejorar los juegos. No, que sí, pero yo opino que es eso, que son, estamos hablando de tiempos cortos, no es alargar el juego un mes, dos meses. Pero bueno, ya, yo creo que ya ha quedado claro. Bueno, si quieres decir algo más, si no iba a decir a Alexis que nos comente lo que tenemos en el chat. No, que nos ha dicho Demon también que recuerda que la Nintendo 64 tenía un extension pack que se vendían por separado por causa de eso, por algunos juegos que salían con algunos errores. Que sí que había un error en juegos activos, pero claro, es que estamos hablando de que al no haber la opción de actualizarlo, que ya saliera con un error, era una puta grande porque era lo que no se iba a poder corregir en todo un lote y te podías llegar a arruinar el nombre de un juego. Entonces los ciclos que tenían de QA eran mucho, mucho, mucho más exigentes y exhaustivos que los que existen actualmente. Que sabemos que es uno de los principales problemas de nuestro videojuego, que es uno de los sectores peor pagos, más explotados y que no hay suficiente gente ni le dan suficiente importancia porque dicen, bueno, ya si eso, que el cual lo hagan los putos flipados que me están pagando 80 euros el juego salido. También comenta que el Cyberpunk está a 60 euros actualmente en Steam porque a causa de pues sí. Edge Runner, la serie esta del anime, se popularizó de vuelta y ha tenido picos de nuevo de popularidad. Y que está jugando en la campaña y que está bien, pero que no es el juego que se había prometido en su momento. Hubo muchísimo hype, porque bueno, lo hicieron muy bien con The Witcher 3, como lo han vuelto a hacer. Y lo comentaremos después del análisis de Bayonetta, porque es con lo que vamos ahora. Nada, voy a proceder a explicaros y a comentaros Bayonetta 3. Y hay una cosa con la que quiero empezar, que mira, con esto enlazo con lo que acabamos de comentar de las actualizaciones, y es que Nintendo siempre da su bola. Y Switch tiene muchos problemas, y ahora hablaremos de que el juego pues tiene problemas derivados de la consola, pero también tiene virtudes. Y lo primero que quiero destacar es este tema de virtudes. ¿Por qué? Porque yo me compré Bayonetta el día de salida, y ese mismo día yo cogía un avión para irme a ver a mi pareja a otro país. La cuestión es, yo estrené Bayonetta dentro del avión, y no había puesto el cartucho, y pongo el cartucho y me dice, oye, que el juego tiene una actualización, y Switch te dice, da igual, puedes saltar la actualización y jugar. Con lo cual, por ahí, es una de las cosas que de Switch siempre he agradecido muchísimo, porque todos esos parches de día 1, que me lo he encontrado muchas veces, o varias veces, tú te lo puedes saltar y puedes jugar a la versión sin ningún problema, cosa que en las otras consolas te dicen, o parche o no juegas. Dicho esto, que me pareció algo... Coño, que lo agradecí muchísimo, sí, porque... Dime. Que yo recuerde... los juegos te pueden decidir... Al menos en... Bueno, claro, no sé, en Xbox y demás, que si hay una actualización... Pero no te obligan a no jugarla. Puedes jugar y la actualización se puede parar o lo que sea. No sé si en Nintendo Switch ocurre eso. Es decir, si no instalas un parche o lo que sea, no te dejas jugar al juego. Pero que yo recuerde en Play y en Xbox... No me suena a mí tener ese problema de decir, si no actualizas, no juegas. El problema es que no depende mucho. Obviamente, eso sí. Pero claro, lo que pasa es que, claro, que el problema es que hay muchísimos juegos que tienen componentes online y en todos esos casos no te dejan. Sí, sí. Bueno, a lo que iba. Bayonetta 3, bueno, pues todos sabéis, desde Bayonetta 2 ha llovido muchísimo, desde que se presentó Bayonetta 3, que fue con la salida de Switch, ha llovido muchísimo. Y había mucha expectación con este juego. ¿Ha cumplido? Sí, lo he disfrutado y me ha gustado mucho. ¿Es el mejor Bayonetta de todos? No, y es un juego que acarrea bastantes problemas. Voy a empezar, pues si alguno no conoce, rápidamente. Bayonetta es un hack and slash, es decir, un juego pues que frenético, muy rápido, con una lista enorme de combos, en los que tienes muchísimos enemigos contra los que pelear, y bueno, que depende muchísimo de tu habilidad, de las esquivas, de los combos, de las armas que utilizas. Este juego, pues, continúa lo que ya teníamos en Bayonetta 1 y 2, que Bayonetta 2 recuerdo que fue, pues, un nuevo estándar en el género, que hasta Devil May Cry 5 pues no hubo nada que estuviera a la altura. Y este juego procura o busca ampliar la fórmula que ya teníamos en Bayonetta 2 de varias maneras. La primera es cambiando el sistema de combate que había. Antes teníamos dos armas, una en las muñecas, una en los tobillos, y ahora es la misma, tanto en muñecas y tobillos, pero ahora podemos utilizar invocaciones. Podemos invocar demonios durante el combate, invocaciones gigantes, demonios muy grandes que ocupan muchísima pantalla, y que mientras los controlamos, Bayonetta no se mueve, no controlamos a Bayonetta. Lo cual a mí me recuerda en cierto punto a Astral Chain, a la propuesta de Astral Chain. De hecho, ya cuando se presentó Bayonetta la primera vez que se vio un gameplay jugable, se veía un guiño a Astral Chain con un personaje de Astral Chain, y es una como mecánica que como que adapta, ¿no?, de Astral Chain. Lo bueno de estos demonios, claro, obviamente no podemos abusar de ellos porque hay una barra mágica, que es la que nos, de magia, que es la que nos se va agotando mientras los utilizamos, y estamos expuestos porque Bayonetta, os digo, no se mueve, estás controlando al demonio, con lo cual hay que usarlos con cabeza. Lo bueno, que los podemos enlazar con combos, es decir, hay combos, los combos más largos o más complejos, al final del combo nos permiten invocar estos demonios para que golpeen a la vez que golpeamos nosotros para terminar el combo. También los usamos, podemos utilizar como si fuera una contra, si invocamos en el momento justo, el demonio nos protege del ataque del enemigo. Y bueno, al igual que podemos desbloquear combos, nuevos combos para Bayonetta y para todas sus armas, también podemos desbloquear nuevos combos y nuevas habilidades para estos demonios. Es un cambio jugable muy interesante y que, bueno, da mucho juego. ¿Por qué? Porque hay muchísimas armas en este Bayonetta, pero muchísimas, no recuerdo, hay 12, 14, no sé, hay un montonazo de armas y todas son bastante distintas e igual el mismo número de demonios. Cada arma tiene un demonio asociado. Y otra cosa que tenemos, pues es que dependiendo del arma, pues también los combos nos tenemos unas transformaciones que además afectan al movimiento en esos escenarios donde podemos explorar. Entonces, ¿dónde viene el problema en este sistema? Pues vienen en que hacerlo más grande no es mejor. Bayonetta, una de las cosas que tenía es que todos los enemigos, prácticamente todos, eran del mismo tamaño que tú, eran humanoides. Y los jefes finales, la gracia que tenías es que te estabas enfrentando a un personaje similar a ti. Y el meter estos bichos gigantes, que además nos peleamos contra demonios que son también muy grandes, hace que se pierda muchas veces la cámara y que la perspectiva no quede clara. O sea, hay momentos que pueden ser muy caóticos porque tienes enemigos gigantes en pantalla, cosas muy grandes y Bayonetta es muy pequeña. Y no ayuda al combate. Hay fases en las que directamente te pierdes, no ves por dónde vienen los golpes. Necesitas ver claramente dónde te viene el golpe, aunque haya un aviso auditivo. Necesitas ver, entonces hacerlo más grande, a mí personalmente no me parece que haya ayudado a Bayonetta. ¿Es interesante? ¿Es divertido? Sí, pero yo creo que Bayonetta 2 funcionaba mejor el combate en este aspecto y esta es la gran novedad. Esas invocaciones, no me quedó claro, es como se carga una barra y luego se larga, te cuesta algo, digamos, ¿qué es lo que es una barra de magia? Tú tienes una barra de magia que se rellena sola con el tiempo, se rellena más rápido cuando tú golpeas. Entonces, cuando tú tienes un botón, lo pulsas, aparece la invocación en el campo, y mientras está la invocación en el campo, tu barra de magia va bajando. Bien, y dijiste que realmente se queda quieta, pero ¿le pueden seguir reventando la cabeza a palos claro. a la neta? Claro. Con la invocación tenés que protegerla al mismo tiempo claro. que te dedicas a matar. Exacto. De hecho, no, si juegas en niveles altos de dificultad, yo me he pasado el juego en nivel difícil, no puedes estar más de 2-3 segundos en combates duros con el bicho porque te van a destrozar. O sea, hay que usarlo enlazando combos, haciendo una esquiva, aprovechando el tiempo brujo, durante el tiempo brujo para zurrar con la invocación. No. Cuidado, Rey, que se te está cortando un poco el. Es que te puedas tú. Okay. Se está robotizando. Pedar y estar usando los bichos porque no es una forma óptima de combatir en niveles altos de dificultad. ¿Qué? Rey, lo último se te ha cortado porque se te ha puesto. Sí, se te ha cortado, tío. Vale. Y bueno, este es el gran cambio en los combates, que funciona, pero creo que no funciona del todo bien, por lo que os digo, es demasiado grande, no se ve bien a Bayonetta, y creo que el sistema anterior funciona bien, pero es divertido, es engancha, tiene está súper afinado, súper controlado, a ver, Platinum Games, Bayonetta, quiero decir que por ahí no decepciona, pero para mí este cambio no se ha medido bien. Bueno, pues otra parte importante en Bayonetta 3, lo cual se ha hecho más importante aún que de Bayonetta 2, es la exploración entre los combates. Y aquí es donde está el gran problema del juego. Básicamente porque se ha llevado a un nuevo nivel la exploración, haciendo los mapas un poco más grandes de lo que ya eran. O sea, no es un mundo abierto, ni mucho menos. Pero se ha expandido y el nivel técnico en estas fases baja muchísimo. Durante los combates las arenas son pequeñas, se delimitan y la fluidez del juego, sin ser unos graficotes, es buena. 50-60 FPS, pero cuando exploramos el frame rate varía demasiado. Entre 30 y 60 pega unos cambios brutales y encontramos texturas muy muy pobres demasiadas veces. La limitación de hasta dónde puedes investigar en el mapa, los límites del mapa son muy burdos y están hechos de una manera muy cutre. No ayuda el hecho de que te inciten a explorar con que las limitaciones del mapa sean tan visibles, con lo cual aquí es donde está para mí el gran fallo. Es que Bayonetta 3 además busca un estilo artístico mucho más real que en Bayonetta 2. Realmente se ve mal, se ve cutre y es muy difícil, o sea, encontrar imágenes o estampas que sean bonitas. Es un problema muy grave, desde luego. O sea, en los combates el juego digamos que está bien, pero cuando te sales es que no, es muy difícil por dónde cogerlo. Queda decir, pues podemos comentar también la historia. Al final pues hubo un poco de rumores y de cosas. A ver, Bayonetta nunca se ha jugado por la historia, es un juego que los dos son unas flipadas muy japoneses. Si os gustan las japonesadas, muy japonesadas, pues os van a gustar. Creo que este juego está un paso por detrás de lo que estaban Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Creo que eran los guiones que tenían y el increchendo que cogían eran mejores, sobre todo el 2. El 2 es que, bueno, va a quedar como uno de los mejores hack and slash de la historia. Este está bien, plantea un multiverso, bueno, tampoco hace falta entrar en muchos detalles, ¿no? Como que para ser el cierre, en teoría, de la historia de Bayonetta, es un buen cierre, sigue en la línea de lo que esperamos, una flipada tras otra, no le busquéis demasiado sentido, y cumple, la verdad es que a nivel de historia cumple. El problema, para mí, tiene muchas cinemáticas, pero muchísimas, y quizá demasiado largas y extendidas, y para mí quizá no hace falta meterle tantas cinemáticas a un juego de este estilo. Siempre han tenido, pero es que en este caso, para mí, se han pasado. Una pregunta, ¿tienes Quick Time Event, lo dice? Por supuesto, Bayonetta ha sido desde el principio muy típico que durante algunas cinemáticas te metan algún Quick Time Event. O, bueno, tienes los ataques tortura, por ejemplo, también, que en muchos casos, si los consigues desbloquear, puedes hacer un quick time event si consigues hacer el ataque tortura, que es rompiendo la defensa del rival. Pero sí, tiene quick time events, como han tenido los otros dos. Claro, cinemáticas y quick time event, ¿de qué me suena? Yo no sé si ha hablado algún juego hoy de este estilo, no sé. No sé. Herencia no de aportar, 360. No quiero aportar más pruebas. Son muy puntuales. Bueno, quitando solo el aspecto sonoro, creo yo, por comentar. Me quedan un par más. El aspecto sonoro, brevemente. La música me parece muy buena, a la altura de la saga, que es una saga muy buena, con temas orquestales, con temas más como de jazz, incluso rockeros, perdón, se me ha olvidado comentar. Otra de las grandes novedades es el segundo personaje, Viola, que, como veréis, lo he comentado poco y hasta me he tenido que acordar por el hecho de que es un personaje que se utiliza muy poco en el juego. A lo mejor juegas con Bayonetta el 70% del tiempo. Y este personaje, digamos que por historia, para el futuro de la saga, si siguen, puede ser muy importante. Pero en este juego, No es nada divertido. Para mí no está a la altura de Bayonetta. Ni en diversión ni en capacidades. O sea, es un personaje que tiene muchas menos posibilidades que Bayonetta. De hecho, te cambian los controles porque en Bayonetta, para activar ese tiempo lento, tienes que esquivar en el momento justo. Con Viola tienes que hacer un bloqueo. Bayonetta no puede bloquear. Viola bloquea. Y el problema está en que el botón tiene también botón de esquiva Viola y el de bloqueo es otro botón. Entonces, tú estás acostumbrado para activar el tiempo brujo a apretar un botón. Y con Viola es otro botón. Entonces, te pega un crujido el cerebro, heavy. Mi recomendación, si jugáis, cambiarle los controles. Se puede cambiar un control que es todo igual, pero invirtiendo ese botón. Lo único que pasa es que luego el dash para salir disparado te lo cambian al otro botón, pero es más crucial el tiempo brujo, sobre todo en niveles altos de dificultad que otra cosa. Y por ejemplo, con Viola activar el tiempo brujo, el timing es súper mega preciso en comparación con Bayonetta. Bayonetta tiene mucho más margen para activarlo, lo cual no le veo mucho sentido porque os digo, Bayonetta a nivel de combate de capacidades tiene muchas más capacidades que Viola. Viola también tiene un demonio, solo tiene uno. Bayonetta podemos tener muchísimos y tendremos que elegir entre todos los que tenemos tener tres que podemos elegir con la cruceta y podemos alternar entre dos armas en tiempo real. Viola solo tiene un arma, una katana y su demonio. No podemos alternar nada más. Y a diferencia de Bayonetta, cuando tú tiras el demonio con Viola, el demonio va por vía libre y tú sigues controlando a Viola. Os digo, es un personaje que se disfruta jugando, pero no está a la altura de Bayonetta, ni muchísimo menos. Y se juega mucho menos tiempo que con Bayonetta. Y ya si para bien, terminar, pues. Perdón, una pregunta ahí. Que no sé si. No soy muy de cagar en Slash. Sé que en la saga de Bayonetta a lo mejor no era el normal. Pero me acuerdo que mi hijo estaba jugando el Devil May Cry 5. Y ese también tenía un poco esa mecánica de que tenía los tres personajes. Y cada uno se jugaba de una manera distinta. Y había uno que era más como invocaciones y demás. Eso es algo que suele estar en los hack and slash y que ahora lo ha incorporado Bayonetta un poco por, o que da la sensación de que está incorporado porque es lo que toca, o es una casualidad. No es típico en los hack and slash tener magia para que esté todo calibrado y todo bien hecho. En realidad lo que se hace es darle muchas alternativas al personaje, dar muchísimas armas que cambian la jugabilidad del personaje, pero dar varios personajes no es normal. Lo que hizo Devil May Cry 5 fue muy heavy. Dar tres personajes con tal profundidad, pero aún así, Dante, el principal, está claramente un paso por encima en profundidad de lo que es capaz de llegar a hacer. Los otros dos tienen mecánicas únicas muy distintivas, pero aún así Dante es mucho más profundo. Y te digo, aquí lo han hecho, no sé por qué, no sé si a lo mejor sí, les ha servido inspiración de Devil May Cry y han querido meter algo que le dé frescura al juego para hacer algo distinto. No lo sé, pero ya os digo, jugablemente es un personaje que está 3 o 4 pasos por detrás de Bayonetta. Quiero decir, no se me ocurriría hacer los retos endgame con este personaje porque tiene muchas limitaciones en comparación con Bayonetta. Hablando de retos, pues yo lo he jugado en difícil y el juego pues mantiene la dificultad de los otros juegos. Si sois usuarios que os gusta el género, tampoco es un juego excesivamente difícil. Luego tiene un nivel aún más extremo que luego ya probaré. Tiene sus retos, todos los niveles tienen coleccionables secretos y unos objetos concretos que encontrar, que si los conseguimos encontrar desbloqueamos una fase secreta asociada a cada fase que, si las superamos, que estas no puedes ajustar el nivel de dificultad y son retantes, son mucho más retantes, pues desbloquearemos o nuevas armas ocultas o accesorios más potentes e interesantes que equiparnos, porque bueno, pues podemos equipar y esto y cambiar las visuales y muchas cosas, pero bueno. Entonces, bueno, la dificultad se mantiene en la línea, no creo que se haya disparado ni mucho más en mucho menos. Y se puede disfrutar muy bien, tiene muchísimos sistemas de ayuda, os digo, si bajáis la dificultad lo podéis probar. Y al final en estos juegos la dificultad te la marca más lo típico, ¿no? La puntuación, intentar pues sacar esas medallas de platino y no morir y esas son las gracias de estos juegos. A mí en total aún no me lo he completado todo, o sea, la historia principal me la he pasado, tengo desbloqueadas todas las fases secundarias. me queda, digamos, los retos endgame más difíciles de todos, que son pues como unas fases que son una fase tras otra seguidas en las que tienes que derrotar enemigos muy chungos, quedarse el combate ultra hiper secreto final de todos, que también tienes que desbloquearlo. Bueno, me quedan algunas cosillas por completar, pero llevaré unas 35 horas, es lo que me ha durado el juego hasta ahora. Y bueno, 35 horas que la verdad es que he disfrutado mucho y que engancha mucho, porque como os digo, es un juego que a medida que vas avanzando te van desbloqueando nuevas armas, nuevos demonios, y tienes que estar continuamente probándolos para encontrar cuáles son los que más te gustan, con estilos completamente distintos entre ellos, con este nuevo personaje Viola, que bueno, os digo, a nivel argumental, si deciden seguir la saga, que Camilla ya ha dicho que está pensando en el Bayonetta 4, dentro de 10 años si llegara, si llega, pues este personaje sí que va a ser muy importante. Y nada, yo os digo, lo llevo esperando muchísimo, lo he disfrutado muchísimo y bueno, lo he disfrutado mucho, pero pues tiene esos importantes peros, remarco, hacerlo demasiado grande en todos los sentidos, tanto durante el combate con enemigos más grandes como los escenarios y bueno, pues esos problemas de estabilidad que pues a mí me da la sensación de que si lo han retrasado tanto ha sido porque no había manera de meterlo en Switch, porque bueno, en portátil va, no llega a 720 ni de coña, y en sobremesa no llega a 1080 ni de coña, no sé a cuánto va, pero ya os digo que va muy por debajo esas resoluciones, porque es que bueno, pues Switch no da para más. Listo, simplemente claro. El juego pues debe seguir por 60 pavos y está en exclusiva para Nintendo Switch. Sí, ahí el demo también nos ha sido un comentario de la polémica esa que hubo con el Taylor del doblaje de Bayonetta. No creo que haya afectado mucho a las ventas, pero sí que hubo todo un tema por cosas que dijo, que después se desdijo y que después se volvió así. No recuerdo si lo comentamos. Sí, la historia es que creo que había pedido algo más de dinero, le dijeron que no, entonces contrataron a otra y ya se quejó la tía y salió la comunidad a defenderla, cuando en realidad había pasado otra historia, que era una propuesta, lo que yo comentaba, y se quedó lo típico, que al final, como todo a noticia, pues se critica de primeras y cuando se desmiente, aquí no ha pasado nada. Y nos quedamos con la sensación de que hubo una polémica con el doblaje de la chica. Exactamente. Sí, queda por ver cuál es lo que pasó realmente. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero la gente se quedó con la primera. Yo simplemente quiero decir que a mí si no me dicen que ha habido cambio de actriz de doblaje, no me entero. O sea, la actriz que han puesto para Bayonetta lo clava. O sea, es que es idéntico al anterior. O tendría que volver a escuchar cómo suena Bayonetta 2 para pillar un matiz distinto, pero suena clavadísimo a Bayonetta. Y lo otro que decía, que también es un ejemplo de juego que ha salido bajo presión para llegar a una fecha y que bueno, que es una constante, etc. Sí, pues bueno, señores, vamos a terminar. Mira, hoy hemos estado dando caña a la industria por varias prácticas, pues vamos a seguir con otra más a base de dos ejemplos de lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues bueno, que ya tenemos ese juegazo que se llama The Witcher 3, que fue el que hizo que tanta gente se comprara a ciegas prácticamente ese Cyberbug. Pues ya han sacado la actualización Next Gen, una actualización que está muy chula, la verdad, y la han sacado gratis. Como bueno, han hecho con The Witcher 3, con muchísimas cosas, que han dado contenido gratis a casco porro, en PC, han ayudado a que hayan mods a patadas. Bueno, ha sido las expansiones que han sido de calidad siempre, que ha valido la pena pagarlas, pues un ejemplo más de este juegazo y el gran soporte que está teniendo. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos Callisto Protocol, un juego pues también muy esperado, y una de las grandes hechos y cosas distintivas de Callisto Protocol que homenajea a Dead Space son esas animaciones brutales de cuando te matan, cómo te destrozan. Pues resulta que hay un pack, 15 animaciones creo que eran, de muerte, son exclusivas si se paga el pase de temporada. Así que chicos, pues vamos a seguir dando caña a la industria con estos dos ejemplos y de cómo está el patio. A matizar, Rudy, que todavía la actualización no está, ¿vale? La actualización está, creo que es el 14 de diciembre, si no me equivoco. Así que todavía le falta un poquito, sobre todo para la gente que está en directo. Y yo creo que es una noticia que a día de hoy, con tanto remake, HD, Next Gen Generation, o como lo quieras llamar, que la gente de CD Projekt tenga este detalle para decir, oye, tú apostaste por mi producto en 2015, creo que salió, ¿vale? Que ya hacen 7 añitos. Le vamos a meter un lavadito gráfico, le vamos a meter más cositas, incluso hasta hay una misión con el tema de la serie de Netflix también metida en el juego, o sea, encima te añade un poquito más de contenido. Y joder, tío, eso está de puta madre, porque para el fan, que lo sigue jugando, que le queda otra vuelta. Ahora va a volver otra vez al juego. Para el que no lo conoce o no lo tiene, pues puede ser un incentivo para pillárselo. Y más que el juego está, se rebaja un montón, y lo puedes comprar por la completa, creo que es por 8 euros, que encima las expansiones, la parte de la historia, que a mí me falta todavía por jugarlo, dicen que está todavía mejor que el juego base. O sea, ya con eso flipo, o sea, tienes el juego completo por menos de 10 euros, con un acabado HD brutal, ¿sabes? Con cosas adaptadas a la nueva generación. Y eso muchas compañías no te lo hacen, sino directamente te salen de las hojas parte 1, ¿vale? Que tiene su desarrollo y todo lo que tú quieras, a 80 pavos. Y esta gente te dice, oye, ya lo que tienes, te lo amplío y venga, gratis. Es verdad que también va un poco por cómo esta compañía cuida muchas veces a la comunidad. Y yo creo que también sirve de lavado de imagen con todo lo que ha pasado con Cyberpunk, con todas las polémicas que han habido, que han tardado un año y pico, con un multijugador que prometieron que no va a salir, creo que había noticia por aquí que tampoco va a salir por cómo salió el juego base. Entonces claro, al final dices tú, pues ha habido gente a la que tenemos que un poco invitarles otra vez, por decirlo de alguna manera, a que confíen en nosotros, a que tenga esa fe. ¿Y cómo lo hacemos? Dando contenido gratuito, de calidad, o muchas veces han hecho ellos. Pues ellos te dicen, sacamos el juego y los próximos 3, 4, 5 contenidos gratuitos te lo damos. Y luego ya una expansión tocha te la cobramos. Pero que te han dado gratuito bastante más material y demás. Joder, es una compañía que yo creo que ha cuidado al usuario, que ha tenido la mala suerte de sacar ese Cyberpunk en consolas que no debería. Y yo creo que eso ha influido también en esta decisión. Pero vamos, que es de buen hacer que no te quieran cobrar 70 euros por un juego o por unas mejoras técnicas. Que realmente las pueden hacer sencillamente y encima te meten con un upgrade y te cuida la comunidad que ha jugado ese juego y que ha apostado por ti desde el minuto uno. Sí, a ver, yo de lo bueno, yo también creo como Ricky, que tiene dos partes esto. Uno, que es un estudio que es consciente que su fama no son Rockstar, no son Electronic Arts, no son ninguna empresa, estudio súper tocho, súper gigante, súper conocido, que ya de por sí va a tener cierta prensa, sino que su fama se hizo a razón de ir mejorando constantemente, dando producto, de mirar por la comunidad, de tener esa interacción y confianza de gente. El Witcher 3 también, recordemos, salió roto y lo fueron arreglando a base parche hasta que quedó un muy buen juego. Y entonces, por un lado está eso, digamos que es un estudio que sabe que necesita eso, y el lavado de cara de lo que pasó con Cyberpunk, es decir, vuelvan a confiar en nosotros de que hacemos ese tipo de cosas, de que al margen de que la podamos cagar, porque nos mandamos una fuerte cagada con esto, porque ya había compromisos, había campañas de marketing, había mucho, mucho más dinero en juego que el Witcher 3, que eran relativamente reconocidos, si bien Witcher 2 ya los había puesto en el mapa, todavía no era un juego super masivo como si lo fue Witcher 3. Entonces había cierta presión, ciertas circunstancias que lo llevaron a avaricia o lo que sea, lo que le querramos llamar, que lo llevaron a sacar un juego tan roto, pero un juego que, recordemos, que siguen constantemente actualizando para ir mejorando y corrigiendo cosas constantemente, y que ahora están un poco diciendo, bueno, necesitamos reencauzar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros anunciamos, como anunciaron ahora, 400 Witcher nuevos, está que va a haber un roadmap de Witcher por los próximos 10 años más o menos, necesitamos que esa gente vuelva a confiar para poder dar un golpe sobre la mesa con una posible cuarta entrega del brujo, ¿no? Y que esa entrega sea que esté esa confianza del público para garantizar ese éxito. Entonces, ole por eso, me alegro mucho que estas cosas pasen. Como dice Ricky, muchas veces te cobran a los de Rockstar y con sus amigos de Take-Two con dos pelotas. Hay gente que le cobraron tres veces a precio completo el puto GTA. Dos veces seguro. No sé si la versión de PlayStation 5... La última también salió a precio reducido, pero salió a 30 pavos o algo así. Es que yo creo que la última cobrar 60 euros ya... Y un poquito descarado. Claro, cuando hay otros juegos que simplemente se actualiza con el parche Next Gen y ya está. Pero tener este tipo de gestos, cuando vemos muchas veces los ejemplos que van por lo contrario, creo que son buenas noticias. Y enganchando un poco con la mala noticia, nada, el juego empezó a este Callisto Protocol, la verdad que creo que aprovecharon que llamaron mucho la atención, aprovecharon que de repente tenía mucho foco. Algún iluminado marketing dijo: los estudios que tienen mucha fama hacen este tipo de cosas. Y los juegos grandes hacen este tipo de cosas. Ahora tenemos el foco, podemos ser considerados grandes, vamos a hacerlo. El tema es que no tener en cuenta que, a ver, no estás sacando tu 24º Assassin's Creed ni estás sacando tu 30º FIFA. Estás haciendo un juego, sos relativamente un desconocido. Tenés que empezar desde una posición más como lo que hablamos antes, ¿sí? Es decir, ganarte la fanaticada, ganarte tu posición. Y cuando un estudio que parece que va a ir por ese lado saca estas cosas tan polémicas, la repercute más fuerte incluso que un estudio grande, porque al final no tiene la espalda de un grande. Claro, y es que estamos hablando de un juego también de un género de nicho, o sea que no vas a un jugador, a un amplio, perdón, no vas a un público súper amplio, un público que pueda haber gente más que se pajaría un poco, que le dé más igual, ¿no? Vas a por un perfil de jugador como nosotros, que ya sabes que estas cosas no les gustan ni tragan con ello, y pues como dices, tienes que ganar al jugador. Que yo creo que es precisamente lo que está haciendo la gente de CD Projekt. A mí me da la sensación que los problemas que ha tenido CD Projekt siempre han sido de la gente que toma decisiones de cuándo lanzar los juegos por no escuchar a los equipos de desarrollo. Porque con Cyberpunk siguen trabajando el juego, cuidándolo, han sacado 1000 parches, siguen cuidándolo. The Witcher también, da la sensación que con Cyberpunk era lo mismo. El problema es que a mí me da la sensación de decir a esta gente: oye, pues cuando saquen otro juego, cómpratelo al cabo de un año, porque saldrá a medio o no saldrá con todo el potencial que tiene, y al cabo de un año, año y medio, tendrás un juegazo del copón, porque como bien has dicho, con The Witcher pasó lo mismo. Y Demon nos dice que Callisto Protocol tiene más relleno que Naruto. Hostia, eso es mucho, ¿eh? No. Eso es mucho. Pero bueno, nada, comentar eso, ¿no? Que la industria es una de las cosas que tiene que se masifique, ¿no? Yo creo que al final muchas de estas cosas que van a aprovecharse de la gente que no está al día, que no sabe, y es lo que estamos viendo con muchas de estas cosas, que es como la gente traga. Bueno, es que el público general sí traga con esto, tristemente. Entonces, porque hay gente que no se compra tantos juegos, que se compran dos, y por dos pues me da igual. O gente que no se informa, que no saben ni que esto no es una política normal o que había una forma distinta de hacerlo. Y a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que pues obviamente las compañías buscan sacar dinero de la manera más fácil y rentable que puedan, y estas son las maneras más fáciles. Y si cuela, cuela. Y bueno, pues es lo que toca cuando se ha masificado esto tanto. También hay un refrán, si no es real me lo invento, pero ante la virtud de pedir está la virtud de no dar. Porque claro, ellos te piden tu dinero y tú le puedes decir pues no te lo doy, y te la mamas por la mierda esta de las ejecuciones, por la mierda de pase de temporada o el DLC que sacas el día de mañana. Es que claro, al final es la rueda que se muerde la cola. ¿Por qué sacan este contenido? Porque vende. Si no vendieran, no lo sacarían. Ergo, la solución de parte de quien está nuestra, no suben los precios 10 euros. Si no vendieran, dirían: hostia, pues no nos pega un batacazo, pues tenemos que poder ajustarnos a los precios antiguos o bajarlos. Si se siguen vendiendo, todo lo que pasemos por el aro, las compañías se van a aprovechar. Ya sabes que alguien, 20-30% de las ventas de tu juego van a caer, y ya con eso van a sacar más dinero que si lo regalas. Entonces, depende de nosotros el cambiar el modelo de venta de DLCs y todo este contenido, y no va a pasar nunca, porque el ansia de comprar y tenerlo el día uno es lo que mata estas políticas que a muchos usuarios nos perjudica. Pues listo, yo creo que ya podemos ir finiquitando este programa. ¿Hay Alexis alguna cosa en el chat más que comentar antes de que vayamos cerrando? No, solo un último comentario de Mario que dice: yo por lo menos aprovecharé jugar The Witcher ahora Next Gen porque lo tengo comprado, pero no lo he podido jugar. Pues mira, momento inmejorable para jugarlo. Exacto, que esas son las cositas que dices tú, coño, de puta madre que lo han hecho, que es un poquito que lo he comprado barato y no tiene tiempo, y ahora vengas y lo vas a jugar de puta madre. Y una muestra más de lo que decimos, no tengáis prisa por jugar los juegos. Es que no los hay tanto que jugar, olvidaos de la salida. Las cosas con tiempo y las disfrutaréis más. Mejores precios y más pulidos. En fin, señores, pues nada, os voy a despedir. Ya hemos dicho que no va a haber GOTY este año. Pero bueno, aún así, chicos, para despediros, comentadme, ¿a qué vais a jugar estas navidades? Porque ya pues se está acercando las navidades, se va a acercar el fin de temporada de Indie Podcast. Estamos pensando un programa muy especial para cerrar la temporada, aunque no haya GOTY. Pero bueno, aún así, Ricky, gracias por estar aquí y coméntanos, ¿qué tienes pensado jugar estas navidades? Uf, yo sí me termino el Signalis, que yo creo que sí es viable, que es cortito. El God of War, y tengo también descargado el Callisto Protocol. Y yo sí llego a esos tres, que va a ser un milagro del Niño Jesús, que yo me cago esos tres juegos antes de que acabe el año. Lo normal es que me pase el Signalis. En condiciones normales, pero bueno, a ver cómo van pasando un poquito las semanitas. Yo creo que ya salgo un poco de la vorágine estas de puentes y demás historias y movidas. Y yo creo que ya a partir de la semana que viene voy a tener un poquito más de tiempo para darle el vicio y voy a tener que reventar las consolas porque si no se me acumula el trabajo, tío. Salen nuevos juegos, los acabo comprando baratos de forma digital y están ahí, como decía, señora Monique hoy, cogiendo polvo digital. Polvo digital, qué malo es. Alexis, muchas gracias por estar por aquí. Te digo lo mismo. ¿A qué vas a jugar estas navidades? Ah, como siempre, un gusto estar por acá. Saludo a Demo, que se pasó por chat y estuvimos interactuando bastante bien con él. ¿Y qué voy a jugar estas navidades? Seguro o casi seguro que no voy a estar jugando Half-Life Alyx. Yo creo que me lo voy a pasar antes. No creo que llegue a esperar tanto. Bueno, me está volando la cabeza, es una maravilla de videojuego, no tiene puto sentido. A menos que lo juegue y así como lo termino, lo vuelvo a jugar. Tampoco voy a estar con Portal, que Portal sale en un par de días, el Portal RTX. En el momento que salga me lo voy a jugar. Y va a depender mucho de humor. Tengo algunas cositas ahí, tengo el Days Gone, tengo el God of War, tengo... quería volver a darle un... una jugada de Lori, pero esta vez terminarlo y no dejarlo medias. Así que no sé. Hay como mucha mierda y va a depender un poco con qué humor me tomen. O a lo mejor me quedo todo el día jugando el Beat Saber con los niños y listo. Bueno, muchas gracias. Yo por mi parte tengo la campaña del Halo en cooperativo con varias personas, con Bug entre ellos. El Alien, que no ha dicho Ricky, que también lo estamos jugando en cooperativo, que ya lo traeremos. Sí, pero desaparece del Game Pass, no nos lo vamos a pasar, tío. ¡Hostia, es verdad! ¡Oh, no me quiero gastar 8 euros! ¿Qué cuesta el juego? No, ya saldrán, ya bajará a 3. Pues nada, el Alien nos. Bayonetta 3, que no sé cuándo consiga pasarme estos retos que van a ser de hacerme sangrar las manos. Luego en Switch me quiero pillar el Mario & Rabbids, que está muy guapo y el 1 me gustó muchísimo. Tengo el Deadloop descargado, que aún no he podido empezarlo por falta de tiempo. El Vampire Survival, que también lo quiero probar porque, bueno, todo el mundo está enganchadísimo y al menos lo quiero probar. Déjame caso, no lo pruebes. y tengo serias dudas si cuando acabe con todo eso, si ya está reparchado, que es lo que hemos hablado, coger el Pokémon, porque soy muy fan de Pokémon y tengo curiosidad, porque quitando los fallos, el juego está guapo por lo que he visto. Así que nada, como todo, con deberes y con mucho que hacer y poco tiempo. Pues nada, chicos, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!